Sobre las novedades, sabemos que hay hartas en la comuna de Quilpué. Mi querida alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, ¿cómo está, alcaldesa? Tenga usted muy buenos días. Muy buenos días. Hola. ¿Cómo está la Radio Carnaval? Bien. Sus auditores de Quilpué, Belloto, la zona rural. Sí. ¿Cómo está la Carnaval? Felices de poder tener este contacto con usted, alcaldesa, para contarle todas las novedades, el trabajo además también que ha venido realizando en la comuna de Quilpué. Alcaldesa, ¿cómo ha estado usted? Hace tiempo no hablábamos, parece. Sí, habíamos... Sí, algún tiempo perdido. Que no hablábamos, pero es porque ustedes no me llaman. ¡Oh! Quiero decírselo a toda la comuna de Quilpué que me han tenido votada. ¡Ya! ¡Nos vendió la alcaldesa! Sí, oiga, lo que pasa es que no habíamos tomado una licencia. No, oiga, alcaldesa, no. Lo que pasa es que a propósito de las licencias médicas, estas licencias médicas fraudulentas, sí, que fueron solicitadas incluso algunos para viajar al exterior, ¿qué medidas ha tomado el municipio de Quilpué en este sentido, alcaldesa? Bueno, nosotros tenemos que tomar las medidas que efectivamente la Contraloría ordena. Y la Contraloría hoy día lo que ordena es que nosotros notifiquemos a 9 funcionarios de la municipalidad, a 69 de la corporación pertenecientes a contrato de trabajo, salud y a contratas, en el fondo las distintas fórmulas de contratación. Estamos en el proceso de notificación con ambas, con municipalidad y corporación. Estamos en el proceso, aperturamos los sumarios y elevamos al sistema, que es un CIAPER, donde la Contraloría nos ordena entregar toda la información. Los sumarios en general son cortos, porque hoy día la Contraloría está ordenando la destitución en varios de los aspectos. Así que la verdad es que si se comprueba que efectivamente se salió del país estando con licencia médica, es bien categórica en eso la Contraloría. Y nosotros tenemos que cumplir, quien nos rige a nosotros es la Contraloría. Uh-huh. ¿Y en ese sentido han habido desvinculaciones, renuncias? Es que estamos en los procesos, acuérdense que estamos en los procesos de sumario. Ok, perfecto. Ya, y en los procesos no hemos tenido ninguna renuncia. Ok. No hemos tenido renuncia, estamos y aperturamos y ya notificamos. Ok, perfecto. Y en el proceso de los sumarios actualmente. Ya, aquí es lamentable lo que ha ocurrido, además. Yo creo que hay que distinguir dos cosas. La mayoría de los funcionarios públicos no tienen ninguna intención de defraudar al Estado. La mayoría. El problema es algunos que naturalizan una forma que era absolutamente éticamente, legalmente, absolutamente imposible de entender. Y en eso pasó en todos los servicios y nosotros nos corresponde aplicar las sanciones que obviamente sean sanciones también educativas y constructivas para cosas que a veces se naturalizan. Sí. Y deben ser correctamente corregidas. Y aquí se aplican las sanciones. De hecho, las sanciones de destitución. Claro. Entonces, a nadie le van a quedar ganas de utilizar platas del Estado para viajar al extranjero. Sí, claro. Sí, claro. Bueno, atentos entonces a cómo se vaya desarrollando esta situación y los antecedentes, por supuesto, que vayan arrojando los sumarios. Oiga, alcaldesa, pasemos a un tema más emotivo, más alegre, también más esperanzador, porque hace pocos días conocimos un anuncio muy importante, el saber que se van a poder construir las primeras 50 casas aquí en el sector de Canal Chacao. Esto gracias a la donación que hizo el empresario Leonardo Farcas al desafío Levantemos Chile. Se donó este dinero por la venta de casa y hoy día la fundación podrá construir 50 casas que van dirigidas especialmente a adultos mayores, a familias de Canal Chacao y además con un alto estándar habitacional, alcaldesa. Lo dije en todas las entrevistas, no tengo palabras para dar agradecimientos a tan noble fórmula de poder aliviar el dolor que han sentido por tanto tiempo las familias damnificadas. Además, las casas vienen amobladas. Entonces, bueno, yo no tengo cómo comunicarme con Farcas, pero le voy a dar siempre las gracias en público por esa donación y a Desafío Levantemos Chile por ser una organización civil que se ocupa y se preocupa de agilizar los procesos que el Estado no puede agilizar en momentos tan dolorosos como un incendio, después lluvia, pérdidas de vidas. Así que claramente estamos tremendamente agradecidos. Obviamente hemos gestionado lo que más podemos rápidamente en nuestra dirección de obras para que las cosas empiecen a funcionar rápidamente y en septiembre podamos tener nuestras casitas. Así es, efectivamente. Digo nuestras casitas porque es parte de un emblema de lo que empezamos a reconstruir, a eso me refiero. Claro, sí, por supuesto. Y casas, además, como lo decíamos, alcaldesa, de un... Un estándar de un alto estándar y además amobladas, o sea, llegar y vivir, digamos, ¿no? Se van a poder instalar ahí. Ustedes no se imaginan la emotividad que se vivió en ese momento. Para nosotros fue, bueno, para mí especialmente, porque debo reconocer que yo estuve en el incendio. Ajá, claro. Entonces, todas las gestiones que se hicieron antes de llegar a ser alcaldesa, la verdad es que surgieron muchos frutos hoy en día y eso yo lo voy a agradecer toda la vida. 11 de la mañana, 56 minutos, conversamos con la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, aquí en los micrófonos de la Radio Carnaval FM, contándonos sobre las actividades, los avances, también, por supuesto, cómo no, las buenas noticias para Quilpué. Oiga, alcaldesa, la vi el otro día en medios nacionales, la vi en el portal de prensa Marga Marga, también hubo reclamos, ¿no?, de vecinos de sectores rurales, denuncias más bien debido a una importante cantidad de delitos que ellos han sido víctimas durante este último tiempo. Usted de inmediato tomó la alerta, convocó una reunión con el delegado presidencial, carabineros, por sobre todo los vecinos se reunieron. Hay una serie de medidas muy positivas en ese sentido. Cuéntenos de aquello, por favor. Sí, bueno, nosotros ya hemos tomado contacto con los vecinos, tenemos un WhatsApp con los vecinos que se llama Informaciones Importantes, donde alertamos cuando existe algo en peligro, cuando hacemos de alguna u otra forma la alerta respecto de temas que a ellos les ocupan y les preocupan, porque la lejanía siempre va a ser un impedimento para llegar rápido, ¿no? Entonces decidimos, junto al director de Seguridad Pública, instalar una estación de seguridad pública rural municipal en el sector de La Retuca, que es exactamente donde está la posta, y ahora va a empezar a funcionar bien la posta ahí también, que estamos trabajando junto a Patricia Colarte y al director de salud para poder sacar adelante esa posta, que también de alguna manera nunca ha funcionado como debe funcionar en relación a las necesidades del sector. Así que la verdad es que estamos no contentos, estamos pensando en el futuro en seguridad pública. Hoy día tenemos que tener mucha cobertura. Yo les contaba la vez pasada que vamos a aumentar de 5 vehículos a 10 vehículos, que vamos a aumentar de 10 funcionarios a 32 funcionarios, que ya integramos, o sea, que ya estamos postulando al Banco Integrado de Proyectos con el gobernador regional para el financiamiento de 5 pórticos, 12 cámaras, además que son bidireccionales en los sectores donde la comuna lo necesita. Estamos trabajando firmemente en seguridad pública. El plan Enjambre ha ido funcionando, pero claramente necesitamos más instrumentos, tecnología, cámaras. Tuvimos una reunión, pero muy provechosa. Fueron cerca de 120 personas de distintos lugares. Estuvimos con el prefecto de Marga Marga, el coronel Guaita, junto al comisario José Alís, junto al director de seguridad Andrés Sánchez, donde estamos preparando esta impronta para que Quilpué vuelva a tener algo de tranquilidad, que hace tiempo que ya lo necesita, desde el año 2019 que empezamos a sufrir una transformación en delincuencia. El delegado presidencial se excusó, no llegó, y yo espero reunirme ya con el ministro de Seguridad Pública, que entiendo tengo una reunión próximamente, y con la Seremi de Seguridad Pública que acaba de asumir, porque vamos a tener que abordar la temática de seguridad, pero no con la perspectiva de crítica, es con una perspectiva y una mirada de quien fue gobernadora de Marga Marga durante la época más delictual, que fue el proceso de la estallida social, y la pandemia. Por tanto, el manejo de emergencia me es más conocido y tengo experiencia al respecto y tengo muchas ganas de proponer. Lo importante es que pudo reunirse con los vecinos. Nosotros estuvimos conversando con algunos. Nos comentaron además que llegó muy temprano, incluso cerca de 2 horas antes de la citación, para poder tener el tiempo necesario, ¿no?, para ir conversando con ellos, para ir recabando ideas, sugerencias y poder avanzar hoy día en lo que se espera, ¿no?, que es en este retén carretero, retén fijo, que además servirá no tan solo para hechos delictuales, controles carreteros, mayor fiscalización. Es que además la zona rural no es ajena, si tienen que pensar que yo, a mí me liga mucho por la historia de mi abuelo, que fue administrador de la Hacienda Las Palmas, mi padre que vivió ahí, que hasta el día de hoy hay algunos oriundos que todavía se recuerdan muy bien de él. Entonces, ¿cómo no voy a querer que lugares tan estratégicos y cariñosos en el fondo se sigan manteniendo en la retina como algo favorable y positivo respecto de algo que está sucediendo el día de hoy? Bueno, usted sabe, alcaldesa, micrófono abierto, si yo no la llamo, usted me puede llamar nomás, tiene mi número, ¿ah? Para que después no me cobre sentimiento. Oiga, no sea fresco, si tengo su número, si hasta ha venido a animar aquí, así que no venga para acá a hacerse el Willy. Yo pensé que me iba a decir, tengo hasta su cuenta aquí, ya, no. No, saluda a su señora, respetuosamente saluda a su señora. Sí, gracias, alcaldesa, pues encantado como siempre, gracias por tomarse además estos minutos. Sé que estaba en una reunión ahí, salió un poquito para poder hablar con nosotros. Sí. Un abrazo cariñoso, gracias. Chao, chao. Chao, alcaldesa, gracias. La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, en su apretada agenda, además también siempre muy gentil, se toma algunos minutos para conversar con nosotros y saber lo que está ocurriendo aquí, pues ser la comuna de Quilpué y poder transmitírselo, por supuesto, a todos los vecinos. ¿Ya?